Nosotras, eso, veníamos de mucha energía, porque de verdad que lo que sucedió en la represión fue un bajón, pero que no tenía nada que ver con lo que nosotros estábamos viviendo finalmente allí en ese encuentro, que no tenía nada que ver con lo que nos llevábamos, con lo que ya habíamos puesto del cuerpo y de las vivencias personales cada una. Entonces, en realidad era qué bajón lo de la represión, y reírnos también un poco de los grafitis que tanta polémica armaron, porque también forma parte del folclore del encuentro, ¿no? Que hay mujeres que son que tienen una mirada más extremista de la cosa y no es la mayoría, pero bueno, forma parte del folclore. Lorena, esta semana a las 5 de la tarde se está convocando a las mujeres y a los varones, sí, también, que quieran sumarse a esto que se va a sentir en todo el país a partir del último, pero en realidad hay que decir esto, todos los días hay una muerte que lamentar. En este caso el último es el brutal asesinato de Lucía Pérez. Sí, bueno, por eso te decía, justo llegábamos con toda esa energía de la movida de Rosario y nos enteramos de lo que sucedió con Lucía, y bueno, un poco miraban en uno de los posteos de las compañeras que viajamos, que decía, bueno, y ahora que venimos con toda esta carga y con toda esta decisión de empezar a modificar cosas, nos enteramos de lo que sucede a Lucía y un poco nos morimos todas con ella, ¿no? Sentimos esa es la sensación. Y fue como inmediatamente ponernos en nosotros teníamos pautado, viste, que te habíamos contado, hacer otro encuentro más acá en Viedma, traerlo con lo que hicimos en Rosario, todo lo vivido, y bueno, no, en realidad nos llama otra vez la violencia, otra vez el asesinato y lo que sucedió con Lucía, que además es aberrante. Pero mirá, el 8 asesinaron a Lucía por femicidio, el 11 a Beatriz, el 12 a Natalia, el 13 a Marcela, el 14 a Marilín, el mismo 14 a Samantha y a María Elisa. 7 femicidios en una semana. Qué bárbaro. Son los que se conocen, generalmente los de Capital, porque ya se han conocido en los medios. Nosotros en toda la marcha, durante toda la marcha, clamamos por Karen Álvarez también, en Rosario, porque es también una que no tenemos, una que nos falta, y que todavía la justicia no ha hecho nada con eso, ¿no? Porque también sucede eso, que la justicia sigue apañando a los violentos y a los asesinos, y nosotras seguimos en peligro y seguimos teniendo miedo a la calle. Así que bueno, nada, lo que se propone es el miércoles de 13 a 14, en la actividad que realices cotidianamente, no la hagas más, ¿no? ¿Qué sucede cuando ninguna de las mujeres, incluso las que están en su casa, no hacen nada? Uh-huh. Y cómo eso afecta a la sociedad, y bueno, y después de encontrarnos a las 5 en la plaza, y hoy a la tarde, hoy nos juntamos en el Consejo Deliberante, y aprovecho para invitar a todas las mujeres que se quieran sumar, para hacer una especie de organización de lo que va a ser el miércoles. Vamos a ver si podemos poner sonido. Ah, mira, eso va a ser hoy. Sí, eso va a ser hoy. Ah, porque venían juntándose los martes. Claro, lo que pasa es que en realidad, como es el miércoles la marcha, decidimos juntarnos un poquito antes para poder ponernos de acuerdo en algunas cosas, viste, que por ahí nos llevan tiempo. Y bueno, y el cartel que estamos con el Ni Una Menos Viedma Patagones es un cartel que hizo Juli Mercado, que es una artista local, y todas las mujeres que se van sumando aportan y suman lo suyo, y también está buenísimo porque eso, también se comunican con nosotros para decirnos de casos de violencia de género y cómo podemos ayudar. Entonces me parece que también está bueno empezar a enterarnos cuáles son los dispositivos y de qué manera fallan, porque evidentemente están fallando, evidentemente hay una discusión sobre la emergencia de violencia que nos está dando y que necesitamos, porque vos imagínate, tenés una 30-40 que lo que te genera es que el tipo te lo alejen de vos, pero no hay una seguridad de eso, ¿no? Uh-huh. Y te sacan de tu casa, te meten en un hotel, 2-3 días te pagan el hotel, pero vos estás solo, no tenés una contención psicológica, no tenés nada. Si encima no tenés trabajo, tenés contención de 3 días y después a la buena de Dios, y lo que genera la cuestión económica es que vos vuelvas con el tipo que te está violentando porque no tenés a dónde caer, ¿no? Entonces hay un montón de dispositivos, digamos, que están fallando, y hay un montón de cosas que previas a los femicidios que se están dando y se están dando todo el tiempo. Uh-huh. Claro, y que hay que evitar. Bueno, a ver, repasemos. Hoy, ¿a qué hora las que quieran sumarse a ayudar a organizar esto del miércoles? Bueno, hoy nos juntamos a las 19 en el Consejo Deliberante. Bien. Es abierto para todas las mujeres y la marcha, quiero aclararte también, porque también nos se comunicaron con nosotros para decir, es solo de mujeres. No, nosotras buscamos que el cambio sea en la cultura. Si sesgamos nosotros, claro. Estamos equivocadas en el camino. Siempre la idea es que el cambio sea cultural, que los pibes y las pibas empiecen desde el jardín a cambiar su mentalidad de división de géneros y toda esa cuestión. Así que nosotros lo que invitamos es a que todas y todos se sumen a la marcha y empecemos a tomar conciencia, ¿no?, de toda la sociedad para hacer el cambio.